Sí, estábamos con Felipe Crespo, con el secretario de Gobierno de la ciudad. Felipe, bueno, antes que nada, gracias por estos minutos. Importante la presentación, recién lo hablábamos con el Relaciones Públicas de ITV, para Villa Allende, ¿no? Totalmente, finalmente tenemos un registro técnico vehicular a nivel nacional. Se han completado todos los trámites, que tardó su tiempo, pero bueno, tiene equipamiento, ahora se linkea con el sistema nacional. O sea que cada revisión técnica que se realice está cargada a nivel nacional con el responsable que hizo la verificación. Así que darle más certeza que lo que se verifica es efectivamente de ese modo. Y después sirve para licencia nacional. A mí personalmente me ha pasado tener el ITV local y cruzando provincias, en particular en Tucumán, me han exigido el nacional. Así que es una comodidad más para los vecinos de Villa Allende. Una de las cosas es que me decía, era único en Córdoba, esto de acá, y se eligió específicamente Villa Allende, así que bueno, nos hace inflar un poquito el pecho. Siempre Villa Allende tiene esas ventajas, yo no sé por qué las cosas así ocurren. Tenemos el Castillo Ferrari también con una franquicia única fuera de Buenos Aires, así que en este caso tenemos el ITV Nacional único en Córdoba, así que hay algo que nos favorece en Villa Allende sin duda. Felipe, te cambio un poquitito de tiempo y bueno, viendo que ya está la llegada de la intendenta, ayer hubo una reunión importante por el tema de seguridad. Mira, bueno, ¿cuáles son los resultados de esta reunión? Tuvimos dos reuniones, una con la cúpula policial, donde se presentaba el comisario Ferreira, que está a cargo de la departamental, el comisario Flores fue trasladado a Dian Funes, y para eso vino uno de los directores de la Policía de Córdoba, Víctor Di Stefano, y entonces primero presentarlo institucional y oficialmente a este nuevo comisario, y por otra parte estuvimos hablando y discutiendo la instalación de un destacamento que va a estar en Loma Sur. Así que hemos estado viendo distintas opciones de terrenos municipales donde la provincia de Córdoba va a construir un pequeño destacamento para tener una guardia permanente en ese barrio. Y en términos de seguridad, primero pregúntate cómo está Villa Allende y también qué resultados, digamos, estuvieron en la reunión. Bueno, en términos de seguridad hemos estado conversando respecto del avance en la instalación de cámaras. Estamos contratando 26 cámaras más al sistema de monitoreo, donde hoy tenemos 86 cámaras con sus domos. Estamos ampliando la contratación con fibra óptica, nuevos servidores, cámaras de alta definición, que son de una enorme utilidad. Ayer precisamente la policía de la provincia de Córdoba nos comentaba lo bueno de nuestro sistema y lo que le sirve a ellos para esclarecer hechos por el nivel de definición, el control que tenemos con seguridad ciudadana desde el centro de monitoreo, realmente es muy favorable. Eso por un lado, estamos coordinando con las fuerzas, aquí está Gendarmería, por otra parte, con quienes tienen asiento aquí en Villa Allende y nos ayudan al patrullaje diario. Nosotros obviamente les ayudamos a mantener los vehículos, pero es un modo de trabajar en conjunto desde el municipio. Si bien la seguridad es de la provincia o de la nación, el municipio hace un enorme esfuerzo en recursos humanos y en recursos económicos para atender esta problemática, que es una problemática que desborda en todos lados en el país, pero en Villa Allende afortunadamente son en su gran mayoría delitos muy menores, principalmente gente que viene de algunas zonas de Córdoba, pero bueno, hay que estar alertas y en la seguridad no hay que descansar nunca, porque eso afecta y altera la calidad de vida de los vecinos. Así que en eso estamos poniendo todo el esfuerzo posible. Felipe, muchísimas gracias y bueno, buen jueves. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chicos, bueno, la palabra del secretario de Gobierno. Recién justo estaba llegando la intendente, Teresa Vélez, así que estábamos a un paso de que comience la presentación. Bueno, excelente, Nico, el móvil desde allí, de la calle Elpidio González, y bien aprovechado, ¿no?, la presencia del secretario de Gobierno, porque es verdad, venían manteniendo o sosteniendo reuniones de seguridad, y como lo dijo, en eso tengo que decir que coincido, el tema de la seguridad barra inseguridad es algo que afecta directamente a la calidad de vecino y de la vecina, así que está bueno que empiecen a tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, hay temas, a ver, esto para hablar bastante también, el tema de las cámaras, que tienen su lado bueno, porque hay un control un poquito más estricto, pero bueno, tiene su otro lado también para analizar. Y también, como decía el secretario de Gobierno, es un tema que está afectando no solamente a Villarreal, no solamente a Córdoba, sino en toda la nación. Hay que ver si también con toda la presencia de más policía, con más controles con las cámaras, es la solución, o si se puede buscar algún otro tipo también de soluciones que avancen un poquito más, ¿no? Pero sí, bueno, son temas para otro tipo de análisis, para otro tipo de discusión. Por ahora, bueno, fue el resultado de la reunión de ayer que mantuvieron. Uh-huh. Bueno, excelente, Nico. Lo vamos a seguir desde acá del estudio y me gustó esa problemática para poner en evidencia o exponer acá en la mesa de anexados. Perfecto. Abrazo grande. Te mandamos un abrazo. Nos vemos.